Un incendio bastante violento en una casa de un piso, la cual cuando nosotros llegamos al lugar estaba ardiendo en su totalidad. Fue bastante dificultoso porque en la desesperación de los vecinos y de la gente que estaba en el lugar se hizo bastante difícil el trabajo. Entendemos la desesperación, ellos sabían que había una persona dentro de la casa estaba ardiendo en su totalidad cuando llegamos al incendio. Nosotros veníamos del funeral de voluntarios de la octava compañía, de hecho estábamos en el cementerio cuando se produjo el incendio. La llegada fue bastante rápida, pero el incendio, digamos, consumió la casa en su totalidad y la casa paría, o la casa del lado, digamos, que está, tuvo un 10% de daño, lo cual fue bastante poco para la cantidad de fuego que había en el lugar.